Buenos días a todas y todos que se suman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 25 de julio de 2014. Recordemos que La Ventana llega a ustedes gracias a través de la señal de Alba Ciudad, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, el único inigualable, Luiller Loyo. Muchos besos para ti, Luiller. Y aplausos y besos y aplausos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes. Y también lo decimos, feliz cumpleaños, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio, que nació un día como ayer, 24 de julio. Y feliz cumpleaños, nuestra adorada Caracas. Nuestra Caracas está de cumpleaños el día de hoy. Y hoy se inician toda una serie de actividades para celebrar el nacimiento de nuestra ciudad, ¿no? La ciudad donde muchos de nosotros nacimos, los que no nacieron llegaron aquí, pues han hecho su familia, hacen su vida, hacen su día a día y apostamos, ¿no?, por regalarle a nuestra ciudad, nuestro mejor esfuerzo para un espacio más humano, más grato, más limpio, donde algún día, esperemos, seamos un ejemplo de convivencia. Así que feliz cumpleaños, Simón. Feliz cumpleaños, Caracas. Y procederemos entonces a revisar informaciones, no sin antes decirles que el tema que escucharon, tremendo tema de salsa. Salsa venezolana, Yuri Buenaventura, el Guerrero Bolívar. Fíjense que se puede hacer una buena salsa dedicada al libertador Simón Bolívar. Ayer hubo una serie de actividades para celebrar el nacimiento del Libertador. Y bueno, y resaltamos el traslado de la espada del Libertador a la casa natal de Simón Bolívar por su natalicio. Al cumplirse 231 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar, se le rindieron honores con un recorrido histórico de la espada del Libertador que partió desde el Panteón Nacional hasta la casa natal del Libertador, la cual estuvo presidida por el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Arreaza, en compañía de los ministros de Educación, Héctor Rodríguez, de Juventud, Víctor Clark, de Cultura, Fidel Barbarito, así como la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, iniciaron el recorrido desde el Panteón Nacional, pasando por el Puente Trinidad, la esquina de Jesuitas, la Casa de las Primeras Letras, haciendo una parada en la Plaza Bolívar, donde se rindieron honores al padre de la patria, continuando a las casas del Vínculo, en la esquina de Gradillas, hasta llegar a la casa natal. Les recomendamos que se metan en la página web www.albaciudad.org para que vean las hermosas fotos de toda esta actividad, en la que grupos culturales, músicos, poetas, actores de la ruta histórica Caminos de Libertad, exponentes del género teatro de calle, representantes de movimientos sociales, así como integrantes de las comunas, acompañaron el recorrido de esta espada con paradas en diferentes puntos, entre ellos la Casa Nacional de las Primeras Letras Simón Rodríguez, donde se declamaron versos inspirados en Simón Bolívar. Bolívar nos defendió con tanto empeño y murió de pesar en su corazón. Bolívar y Chávez viven, expresó un hombre desde una de las esquinas de la Casa de Bello. Así que bueno, esa fue una de las tantas actividades, ¿no?, para celebrar el nacimiento del padre de la patria. Y al respecto, el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, se lanzó la señal en inglés de Telesur. De esta forma, pues los países de habla no hispana podrán enterarse de lo que está pasando, de lo que ocultan las grandes transnacionales de la comunicación a través de la señal de Telesur. Y una de las cosas que señaló en la entrevista es que los caminos de victoria de Bolívar se retomaron con el comandante Hugo Chávez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este jueves que los caminos, las banderas de victorias del libertador Simón Bolívar, fueron retomadas con el proyecto de la Revolución Bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez. Los caminos de victoria para el proyecto revolucionario de Bolívar se retoman con el liderazgo de Chávez, resaltó en una entrevista concedida al periodista pakistaní Tariq Ali, que inauguró la emisión de Telesur para los pueblos angloparlantes en la casa natal del libertador el día de ayer, 24 de julio, cuando se conmemoraron el 231 aniversario del natalicio del libertador. El presidente Maduro recordó que Bolívar recogió su tiempo histórico y lo convirtió en proyecto y lo proyectó hacia los siglos futuros. Y dijo que ese es precisamente el programa original que muchos líderes con espíritu libertario en distintas épocas intentaron levantar y que finalmente con éxito fue enarbolado por el comandante Chávez y que hoy se mantiene robusto. Nicolás Maduro mencionó que ese proyecto ha sido refrendado por el pueblo de Venezuela en 18 de los 19 procesos electorales celebrados en los últimos 15 años. Ese pueblo, expresó el presidente, se ha convertido en una mayoría sólida social y política, realidad que no ha sido respetada por la oligarquía venezolana. Sencillamente, la oligarquía, que es heredera de los antivalores de quienes dominaron este país en la época colonial y, además, portadora de un complejo de superioridad, de sentirse por encima de los pueblos, no ha logrado entender y creo que no ha logrado respetar la nueva mayoría que construyó el proyecto bolivariano del comandante Chávez, dijo el presidente. En ese sentido, el presidente Maduro recordó que la oligarquía venezolana carece del plan nacional, pues señaló, mantiene una relación carnal de dependencia con las élites que dirige Estados Unidos. No son una oposición política nacional, son una derecha que se opone al proyecto democrático revolucionario con grandes dependencias con la élite de Estados Unidos. Por ello, indicó el presidente Maduro que la patria de Bolívar aspira a que la burguesía venezolana logre su independencia y que se convierta en una oposición nacional. Frente a la hegemonía comunicacional que detentan los sistemas de dominación mundial, Maduro hizo énfasis en la necesidad de que los pueblos se activen en una ofensiva mediática y cultural a través de la construcción de nuevos instrumentos que se abran a la verdad. Bueno, y esta señal de Telesur en inglés es uno de esos esfuerzos, ¿no? Dijo el presidente Maduro, tenemos que ir construyendo la nueva comunicación, los nuevos instrumentos, tenemos que ir abriendo espacios para la verdad. Y estamos seguros que con la maduración de la conciencia mundial y el surgimiento de nuevos movimientos intelectuales y de movimientos sociales articulados a estos nuevos medios de comunicación alternativos, irá consolidándose un mundo nuevo. Iremos abriéndole el boquete a la dictadura mediática del capital financiero del mundo. Recordó que los medios de comunicación se han establecido como un sistema de dominación que juega en el papel estelar para imponer los valores, la agenda de los intereses que tienen los que gobiernan y los que dominan. Bueno, fíjense ustedes, ya que estamos hablando de medios de comunicación, no puedo, de verdad, mi conciencia no puede dejar de comentarles una aberración periodística que publicó el periódico Últimas Noticias el día de ayer con respecto a la película Bolívar el Libertador, que fue estrenada ayer por el natalicio del Libertador. Esta es la película que realizó Alberto Arbelo, que protagoniza Edgar Ramírez, ¿no? Había mucha expectativa con respecto a esta película. Ayer dos buenos amigos la fueron a ver y salieron con un sabor agridulce, ¿no? La sensación que les dejó fue agridulce, ya que hablan de una hermosísima producción, pero con muchas fallas históricas y manipulaciones históricas graves. Una de ellas, la más grave de todas, señalan mis amigos, es que no culmina con la muerte de Bolívar en Santa Marta, sino que te dan a entender que Bolívar es asesinado en La Goleta. O sea, le cambian, o sea, eso ya es una manipulación histórica, porque si es que se están basando en las teorías de Mier Hoffman, recordemos que las experticias realizadas tras la exhumación de Simón Bolívar demostraron que Bolívar no fue asesinado en ninguna goleta, ni se comprobó que fue envenenado. De hecho, lo que dio el informe fue que Bolívar falleció debido a un tratamiento errado aplicado por el doctor Reverén. Ojo, que tampoco lo hizo con mala intención, era el tratamiento que se aplicaba para esa época y lo terminó perjudicando. Pero ya por ahí están mintiendo y el director y el guionista no dice que está mintiendo, que esa es una interpretación que ellos están haciendo del tema de Bolívar. Otra manipulación histórica que hacen, te mencionan, ¿verdad? Te mencionan la emigración Oriente, pero en ningún momento te dicen que es Boves, que es por Boves que se da toda esta emigración Oriente. Boves no existió. Otra manipulación histórica u otros errores históricos. No te identifican la batalla. Medio te tocan Boyacá. Se saltaron la campaña admirable. Se saltaron un montón de proezas y cosas que hizo Bolívar. Entonces se puede decir, bueno, es que Bolívar hizo muchas cosas y no cabían en una película. Oye, pero podemos compararlo con la excelente película que hizo Luis Alberto Lamata, que metió en una película toda la vida de Francisco de Miranda, incluyendo las batallas de Miranda en Marruecos, independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa, su presencia en la corte de Catalina la Grande, las expediciones para Venezuela. Por favor, otra manipulación histórica que te colocan que Miranda maltrataba a Bolívar y justificando lo que pasó, la entrega que Bolívar hizo de Miranda. Entonces te ponen un Miranda déspota que trataba mal al libertador cuando existen cartas, documentos históricos que muestran, primero, Bolívar jamás habló mal de Miranda y viceversa. Y cuando Bolívar perdió la plaza de Puerto Cabello, le escribió a Miranda apenado por esa derrota militar y Miranda le contestó, tranquilo, hijo, estas cosas pasan. Entonces ahí hay otra manipulación histórica. Entonces, si lo comparamos, ¿no? Si lo comparamos, digo yo, con Bolívar, el hombre de las dificultades de Luis Alberto Lamata, Luis Alberto Lamata, él siempre fue sincero y claro. No tenemos mucha información de lo que fue la vida de Bolívar en Jamaica, así que nosotros hacemos una interpretación de lo que pudo haber pasado. Aclaró que ese encuentro entre Bolívar y su hermana en Jamaica nunca se dio, pero que lo utilizó como un recurso narrativo. También explicó que el personaje de Juanita era un personaje ficticio, pero resulta que los que hacen esta película te dicen que es la película de la vida del libertador y te meten tremenda aberración histórica al final de la película y que no te muestran todo lo que hizo Bolívar. Pero bueno, ese sabor agridulce me lo transmiten mis amigos, que tienen un gran criterio. De hecho, la amiga, una de mis amigas, ella estudia historia y por eso fue que la diseccionó completica. Pues bien, después de esto yo digo, bueno, me decía, pero de todos modos voy a verla. Dije, bueno, sí, la veré más adelante para verlo con mis propios ojos y desguazarla. Pero es que ya se me quitaron las ganas de verla. Después de ver la aberración periodística que publicó el Últimas Noticias, diciendo que según Edgar Ramírez, y pone entre comillas, es decir, que esto lo dijo Edgar Ramírez, Chávez habló de Bolívar de manera obsesiva. Así. Entonces, ¿por qué digo aberración periodística? Porque primero, esto no lo firma ningún periodista. Esto lo firma AFP, Últimas Noticias. Es decir, que esto es una nota anónima. Segundo, el periodista destila veneno por los cuatro costados y coloca unas declaraciones muy controversiales a nombre de Edgar Ramírez, pero se cuidan los dos, o el periodista se cuida también las espaldas, que no lo coloca como cita textual ni lo coloca entre comillas, sino que el periodista te está echando el cuento de lo que dijo Edgar Ramírez. Así, cualquier cosa, si hay un escándalo, Edgar Ramírez dice, yo no dije eso. O si Edgar Ramírez ve que le manipularon sus declaraciones, no tiene a ningún periodista que demandar, porque sencillamente esto es una nota anónima. Entonces, bueno, para que tengan una idea de la basura que publicó el Últimas Noticias, ¿no? Te dice el tipo, ya va, o la persona que escribió esta nota, bueno, primero te habla de Edgar Ramírez, qué maravilla, que esto, que lo otro, que la película maravillosa y el currículum de Edgar Ramírez y no sé qué, el mayor héroe de Venezuela, tú. Ah, que por cierto, que según esa película, Bolívar nada más liberó Venezuela y Colombia, no te habla ni de Ecuador ni de Perú, nada, nada. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Escuchen estas perlas. El gobierno venezolano al margen, es decir, que el gobierno venezolano no financió esta película cuando se bajó de la mula con 18 millones de dólares, señores. Y cuando uno ve los trailers y los afiches, ve el logo del CENAC en todos lados, el Centro Nacional de Cinematografía. Entonces te dice el anónimo este. El largometraje llega a Venezuela en momentos en que se cuestiona el futuro del modelo socialista instaurado por el hoy fallecido Hugo Chávez, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica. Chávez rindió culto a Bolívar durante sus 14 años de mandato y la figura del libertador terminó convirtiéndose en un motivo más de desavenencia en una sociedad partida en dos. Para Ramírez, el legado de Bolívar, abre comillas, ha sido utilizado y apropiado por la derecha y la izquierda en América Latina desde hace años. Chávez solo ha sido, abre comillas, porque aquí está citando a Edgar Ramírez, el gobernante que habló de Bolívar de manera más obsesiva y que lo hizo de manera más reciente. Cierra comillas. Por eso el protagonista desea que esta película permita darnos cuenta de que el legado de Bolívar trasciende. ¿Qué? ¿Mochando que liberó Perú, Ecuador y Bolivia? ¿Mochando la campaña de Oriente? ¿Metiendo ahí, poniéndole como final que Bolívar lo matan en la goleta? Por el amor de Dios. Esto es lo que tú quieres que trascienda, querido Edgar Ramírez. Pero bueno, más allá de eso, dice el periodista o la periodista. El presupuesto de Libertador alcanzó 50 millones de dólares, convirtiendo la película en una de las mayores superproducciones cinematográficas latinoamericanas. Y oh, qué alegría, a la altura de Hollywood. El gobierno venezolano no aportó dinero. Esto es una mentira, esto es falso de toda falsedad. Porque el gobierno venezolano, a través del Centro Nacional de Cinematografía, aportó 18 millones de dólares, que no se hubiera podido hacer con 18 millones de dólares aquí invirtiéndolo en salud, educación, no. Pero se quería hacer una buena película de Bolívar. Y está el logo del SENAC. Aquí o el periodista o Edgar Ramírez están mintiendo. Entonces, abre comillas, lo que dijo Edgar Ramírez, según esta nota, es una película como esta tenía que financiarse de manera seria con capital privado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenta el actor, y tampoco interfirió en el guión, a diferencia del film Bolívar, el hombre de las dificultades de Luis Alberto Lamata. Es decir, que el Estado, o sea, le tira a Luis Alberto Lamata, que es mucho mejor guionista que Arbelo. Mucho mejor guionista. Y mucho más decente. Agarra, entonces te dicen que Bolívar, el hombre de las dificultades, el guión lo escribió Chávez o Maduro. En cambio, este es un film independiente. Mírense, bueno, les voy a colgar esta nota, se la voy a tuitear y la voy a colocar también en el grupo de Facebook. Yo lo que sé es que si el periodista que escribió esto, este periodista anónimo, manipuló declaraciones de Edgar Ramírez debe hacer un desmentido. Que Carlos Arbelo, el director, debe dar un desmentido público y darle el reconocimiento que se merece el gobierno bolivariano y el financiamiento del Estado. Así de sencillo. Si no hay un desmentido, Edgar Ramírez sí dijo esto, señores. Y si Carlos Arbelo no reconoce que el gobierno bolivariano financió esta película, y el papel del gobierno bolivariano y del SENAC, señores, para mí, para Enza García, este señor perdió cualquier tipo de credibilidad como director de cine. Entonces, algo que te generó muchas expectativas, la canalla mediática lo terminó agarrando para incordiar, para dividir, para generar malestar. Y bueno, por supuesto, inflaron una película como superproducción de Hollywood, y como buena película de Hollywood, el guión es una porquería. Porque por lo que me contaron, el guión es una porquería. Y bueno, la verdad es que me da mucha rabia gastar mi dinero para ver esa película. Quizás la vea para terminarla de volver ñinga, o me espero a que la saquen quemadita. Y así no le estoy dando mi plata al capital privado que, según Edgar Ramírez, es el único, Edgar Ramírez, o el que escribió esta nota de prensa, anónima, es el único que financió Bolívar el Libertador. Bueno, tenemos muchas, es que hay muchas cosas que comentarles el día de hoy. Tenemos que comentarles también un montón de actividades por el aniversario de Caracas. Pero bueno, en desagravio a Simón Bolívar, ¿vale? Por este adefesio de película que hicieron y cómo le está tomando. Porque otra amiga me cuenta que la fue a ver en Maracay, y que cuando terminó la película salió gente de oposición pegando gritos, ¡muera Maduro, abajo Maduro! O sea que esta película la está tomando también la oposición venezolana como bandera. o por lo menos la parte disociada de la oposición venezolana, porque mis dos amigos que la vieron aquí en Caracas me dijeron que no, que en ningún momento hubo nada político dentro de la sala. Pero noticas como esta, tan maliciosas como esta de las últimas noticias, obviamente ya salpicó con sus mentiras y manipulaciones de politiquería una película dedicada al Libertador. Pero nosotros sí nos vamos a la pausa, dándole, ¿no?, un sentido homenaje a nuestro querido, a nuestro amado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Y así hagan malas películas, así manipulen con que si se hizo, si no se hizo, o si Bolívar es de uno o es de otros. Lo que le duele al que escribió esta nota, y lo que le duele a la oligarquía, y lo que le duele a la oposición, es que Simón está cabalgando de nuevo. ¿Y cómo les duele? Vamos a la pausa con Daisy Gutiérrez y cabalga de nuevo Simón. En 1811 de mi patria Venezuela, buscando la libertad para la América entera. En 1811 de mi patria Venezuela, buscando la libertad para la América entera. Salió a galope un caballo por los llanos y praderas, disputándole a la España cada montaña y ribera. Salió a galope un caballo por los llanos y praderas, disputándole a la España cada montaña y ribera. Muchas fueron las batallas, se oye el rugir del cañón. Se quebraron las banderas, triunfante salía Simón. Muchas fueron las batallas, se oye el rugir del cañón. Se quebraron las banderas, triunfante salía Simón. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador aclamaron a Bolívar por ser su libertador. Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador aclamaron a Bolívar por ser su libertador. Partió el guerrero pidiendo felicidad, que se unieran sin fronteras los pueblos en libertad. Un día partió el guerrero pidiendo felicidad, que se unieran sin fronteras los pueblos en libertad. Que se cumpla su destino, América entera espera. Cabalga otra vez Simón de nuevo a quebrar banderas. Que se cumpla su destino, América entera espera. Cabalga otra vez Simón de nuevo a quebrar banderas. caramba, por un destino mejor, este caramba, convertiste en ceniza, este caramba, al fuerte imperio español. Luchaste Simón Bolívar por un destino mejor. Bolívar espada en mano, vuelve a cabalgar de nuevo. El pueblo de Venezuela, si caramba, a gran Dios le pide un ruego. Si caramba, Bolívar espada en mano, si caramba, vuelve a cabalgar de nuevo. Bolívar espada en mano, vuelve a cabalgar de nuevo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 25 de julio de 1567, el conquistador español Capitán Diego de Losada, procedente de El Tocuyo, funda la ciudad de Santiago de León de Caracas, hoy capital de la República Bolivariana de Venezuela, en el mismo sitio donde Francisco Fajardo fundó en 1560 el Hato de San Francisco. No existe ningún documento o acta formal donde conste con toda exactitud esta fecha ni otros pormenores, según se acostumbraba en aquellos tiempos. Solo se cuenta con el hecho cierto de que la ciudad lleva el nombre de Santiago, santo patrono de España, cuya fiesta es precisamente el 25 de julio. También se dice que Losada puede haber escogido este nombre para la ciudad por alusión a la Orden de los Caballeros de Santiago de León, a la cual pertenecían algunos miembros de su familia. El desarrollo de la ciudad en sus primeros tiempos no fue precisamente vertiginoso, pues al año de fundada contaba con apenas 60 habitantes, en contraste con su actual crecimiento explosivo, cuando literalmente ya no caben en su estrecho valle que ocupa sus 4 millones de habitantes, algunos de los cuales, aunque se están ahogando, insisten en llamarla como varias décadas atrás, la sucursal del cielo. En Caracas, ciudad pionera en el movimiento de la independencia suramericana, nacieron personajes tan ilustres como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Andrés Bello, Luisa Cáceres de Arismendi, Teresa Carreño y Arturo Michelena. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grita solidaria. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. La gente dice que en ti ya no se puede vivir, que hay demasiados problemas reunidos aquí. Las que te persiguen donde quiera que vas, pues que me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos. te veo muy triste, no hay o qué hacer. El novio que has esperado yo quisiera ser. Y si eso no es suficiente, soy capaz de cantar. Hasta que una risa tuya me haga callar. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Es 41 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Mulato y este tema dedicado a Caracas. Feliz cumpleaños, querida Caracas. Y bueno, y ayer también se conmemoró otro evento histórico que fue la batalla del lago. Y bueno, hubo también actividades para conmemorar la batalla del lago y el presidente Maduro habló, ¿no?, sobre el ejército y sobre la armada, y una de las cosas que anunció es que Venezuela fortalecerá su ejército con la más avanzada tecnología rusa y china. El mandatario nacional señaló que muy pronto comisiones de trabajo viajarán a los citados países para concretar la dotación de equipos. Esto lo dijo durante los actos de conmemoración del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar, y también por los 191 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional Bolivariana. Y estos actos se realizaron en el estado Zulia. Indicó que la adquisición del nuevo material militar se llevará a cabo en el contexto de los planes de cooperación que los gobiernos de Rusia y China mantienen con Venezuela, y señaló al tiempo que la compra de los nuevos equipos militares fue conversada con los mandatarios Vladimir Putin y Xi Jinping en sus recientes visitas al país. Maduro puntualizó que el fortalecimiento del equipo militar y el sistema de armas de Venezuela está contemplado en los nuevos planes de inversión que aprobó para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Refirió que desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la Fuerza Armada ha ido progresando en su equipamiento, recuperando los viejos equipos e incorporando nuevos equipos de transporte y patrullaje. Por último, al destacar la realización del desfile naval en el lago de Maracaibo, sostuvo que hoy ha vibrado la patria en la Armada Bolivariana a 191 años de la gesta histórica que selló nuestra independencia. También hubo un hecho lamentable el día de ayer, que fue el secuestro del cónsul de Venezuela, el mayor general Hugo Carvajal. Sobre eso vamos a hablar a lo largo del programa, pero vamos a abrir la participación, que ya tenemos llamada. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya le damos paso a la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? muy bien, Elsa García. Buenos días para ti. Buenos días, Luis Yerloyo, al canal Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Atillo. Feliz día, Simón, y feliz día, Caracas. Feliz día, Caracas. Feliz día, Caracas. Muchas veces. También hoy, feliz día para tal día como hoy, nació Santiago Mariño. Sí, señor. Dentro de la efeméride del día de hoy, que es Libertadora. Y tal día como hoy también nació el primer bebé probeta. Ok. Ok. Vamos a hacer tres comentarios que se van a tornar en crítica. Esto lo escuché ayer, 9:57, Radio Oposicionista. La señora Tania Sarabia se quedó, todo el mundo sabe quién es Tania Sarabia, sí, varada en el aeropuerto de Maiquetía. ¿Por qué? Porque su vuelo no vino, o sea, con Viasa le embarcó porque iba para Madrid y el vuelo tenía 2 días de retraso, 4 días de retraso, según lo que ella manifestó a través de una radio. Y entonces dijo esta perla: yo no pude salir del país porque él iba a ir a Madrid para hacer una conexión, porque iba a visitar a sus nietos que viven en Suiza. Machete, eso está bien bueno, que se vaya donde ella quiera, no es problema de nosotros. Siento mucho que se haya quedado varada. Lo que no puede ser es que nosotros aceptemos que ella diga que porque no tenía dólares no pudo comprar otro pasaje. Eso es mentira. Es mentira, porque la moneda de curso nacional legal es el bolívar y las líneas aéreas no se pueden vender en dólares. Eso es una manipulación burda. Entonces eso pone en duda si ella estaba o no estaba en el aeropuerto, pues. Tan sencillo como eso, mis queridas señoras, Tania Sarabia, con todo el respeto que usted puede merecer, como venezolana que es, por favor, la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Punto. Otra. Esto es con el aceite de PDVSA. Esto no es contra PDVSA, esto no es contra el ministro Ramírez. No, pero solo es la distribuidora, se está... Pero sí, fíjate lo que pasa, lo que pasa no, lo que está pasando. Nosotros fuimos a comprar un aceite el miércoles, conseguimos aceite, pero nos dijo entre una cosa y la otra, el administrador o el encargado o el franquiciado de la estación de servicio, que él no tenía aceite porque se lo había vendido al bombero. Y el bombero no lo quería vender a 350 bolívares. Cuando eso cuesta 70 bolívares el litro de PDV. Entonces, nosotros le dijimos al señor, no puede ser que usted haga lo que le dé la gana, porque usted es el responsable de lo que pase aquí dentro. Usted es el responsable de ese aceite, y no me venga a decir que usted se lo dio al bombero para que el bombero me especule a mí, porque eso no puede ser. Entonces, no es contra el ministro Ramírez, es contra los concesionarios, que hay que ponerle el gancho y llevarlo para allá, para Rejas Pales, porque eso es un ladronismo. No puede ser que un aceite que cueste 70 bolívares, que a ellos le cuesta 50 y te lo venden a 70, entonces lo quieren vender a 350 porque el bombero es el dueño del aceite. ¿Qué tal si el bombero te dice que ahora el litro de gasolina vale 100 bolívares porque el encargado se lo vendió a él? Eso no puede ser, amigo, no puede ser. Otra cosita más. Vimos esto, y te digo vimos, yo todo el mundo sabe que yo soy invidente, soy ciego, tengo discapacidad visual. Y esto no puede ser. Y esto va para la misión vivienda. Un apartamento que un amigo nuestro, amigo de mi hijo, quiso comprar. Por supuesto, al final se echó para atrás. 23 de enero, un apartamento de esos que tienen 60 años construido, en 4 millones de bolívares. Nadie le quita que tú eres dueño de tu cuestión y tú lo vendes como te da la gana. Pero esto lo hago yo por decirle al ministerio que quiero saber quién aguanta la tentación cuando a ti te venden un apartamento a la misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, te lo da en la Avenida Libertador, en la Avenida Bolívar, en cualquiera de esas urbanizaciones nuevas que están haciendo, que tienen todos los servicios nuevos, bonitos y agradables. ¿Quién aguanta la tentación? Que si un apartamento en el 23 de enero te vale 4 millones, ¿cuánto te puede costar al lado de la Avenida Bolívar? todos los reales del mundo. Yo quiero que alguien me diga quién aguanta la sensación, la tentación, mi querido ministro. Entonces hay que ponerle un correctivo para que eso no se venda, para que eso no se venda, porque mucha gente lo toma y te da cualquier cuestión, no importa firmar lo que sea, por cosas no reales y volver al sitio donde estaba antes. No importa que pase la quebrada, no importa que pase lo que pase, no importa que haya lo que hay en ese sitio. De eso se trata, como un alerta, por Dios. No puede ser que la discrecionalidad juegue un papel que no es el que nosotros queremos, porque si la gente le da un apartamento por la necesidad que tiene, es para que viva y conviva allí. Estamos en el fin de semana, mi amiga. Hoy es viernes, fin de semana chiquito. Para evitar ingresar a la estadística, vamos a actuar con responsabilidad. No busquemos los extremos. De tus misiones, acabamos de nombrar una, protégela, sobre todo aquella que más te beneficia. En lo deportivo, en lo cultural, en lo recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia. Escúchalo por la radio, véalo por la televisión. Ahorita está el campeonato suramericano. O entérate a través de las redes que tenemos, redes electrónicas. Relativo a la religión, asiste este fin de semana a tu iglesia, a tu culto, a tu templo o a donde tú elevas una oración al Señor, al Supremo. Haz una por Venezuela y una por Palestina. Pensemos un poquito también que la paz, en la paz, si no hay justicia, nunca habrá paz. Como hermano, como venezolano, en nombre tuyo, en nombre del canal, de Luis, de todos nosotros, vamos a darnos un abrazo y nos vamos a encontrar el próximo lunes. ¡Feliz Caracas! Y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Tenemos otra llamada, Luis. Ok, bueno, continuamos. Lo que les estábamos comentando, pues el día de ayer fue secuestrado el mayor general Hugo Carvajal en la isla de Aruba. Recordé, él fungía, ¿no? Él funge como cónsul. ¿Por qué hablamos de secuestro? Porque él es cónsul de Venezuela en Aruba y al tener un cargo diplomático no se le puede detener, cosa de inmunidad. El mayor general Hugo Carvajal Barrio fue detenido por autoridades holandesas en la isla caribeña por una solicitud a Interpol hecha desde Estados Unidos. Ya están provocando, ¿no? El presidente Nicolás Maduro denunció que esta acción viola la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano, destacó. No vamos a permitir que sea mancillado el honor de Venezuela ni de ningún venezolano por campañas montadas desde el imperio, enfatizó durante el desfile aeronaval que se realizó en el Estado Zulia. Como jefe de Estado me la juego con el mayor general Carvajal Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado en el marco de la ley internacional. No escatimaré un esfuerzo para que se corrija esta ilegalidad. Así lo aseguró el jefe de Estado Nicolás Maduro al manifestar su apoyo al funcionario diplomático mayor general Hugo Carvajal Barrios, quien fue detenido este miércoles en Aruba por solicitud de Estados Unidos. Bueno, a mí esto me recuerda al modo como, por supuesto, ¿no? Guardando las diferencias, cómo fue que aprendieron a Ilich Ramírez. Eso fue un secuestro también, así actúa el Mossad. Ilich Ramírez estaba hospitalizado en un país que le había dado, creo que asilo incluso, y bueno, y lo drogaron, lo montaron en un avión y el tipo despertó en Francia. Fue un secuestro organizado por el Mossad. ¡Secuestro! Pues esto es prácticamente lo mismo. Vaya, ahí tenemos, pues esa habrá alguna conexión israelí de por medio. Desde el desfile aeronaval en el estado Zulia, el presidente Nicolás Maduro aseguró que desde que Carvajal Barrio fue detenido, ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado al lado de él, el pueblo y la Fuerza Armada. Esa emboscada lo que hace es fortalecernos en la unión cívico-militar, en el patriotismo. Denunció Maduro que el funcionario se encuentra secuestrado y que esta acción viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Maduro señaló que si intentan vulnerar la dignidad de Venezuela, la nación responderá con fuerza. No vamos a permitir que sea mancillado el honor de Venezuela ni de ningún venezolano por campañas montadas desde el imperio, dijo. También debemos resaltar que ya el Calixto Ortega se encuentra en Aruba para tratar la liberación de Hugo Carvajal. El viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega, se encuentra en Aruba para gestionar la liberación del mayor general Hugo Carvajal, quien fue detenido este jueves en la isla. Según reseñó el diario 24 Horas, el diplomático venezolano junto a un equipo de abogados estuvieron en el juzgado para tratar el caso. Recordemos que las autoridades de Aruba, ¿no?, detuvieron al exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Carvajal, en esta isla, a petición de Estados Unidos, que le reclama por narcotráfico y ayuda a la guerrilla colombiana, informaron medios locales. El diario 24 Horas de Orange Estet, publicado en Papiamento, informó que la detención tuvo lugar el miércoles por la noche y fue a solicitud de Estados Unidos. Sí, pero se está violando la Convención de Viena. Es un diplomático venezolano. Mira, a mí lo que me parece es que viene, se acerca una nueva arremetida. Se acerca una nueva arremetida por parte de la derecha, quieren calentar el ambiente y Estados Unidos está provocando. Estados Unidos está molesto por esta reunión, estos acuerdos con China, está molesto por la reunión con los BRICS y está buscando provocar, insisto, antes del inicio de clase, ya la derecha nacional se está montando para una nueva arremetida. Y esto forma parte del calentamiento del ambiente. Bueno, Carvajal propuesto como cónsul general de Venezuela en Aruba, estaba en la isla, un territorio autónomo insular del Reino de Holanda. Bueno, pues un Estado libre asociado, pues, colonia de Holanda, a la espera de recibir el placet del gobierno holandés, señaló el diario. En ese sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró durante la conmemoración del 191 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo en el estado Zulia que se la jugará como jefe de Estado por Carvajal. Por supuesto, es lo que se tiene que hacer cualquier presidente por cualquier ciudadano venezolano al que le sean vulnerados sus derechos en el exterior. Son las 10:54 minutos. ¿Tenemos llamada, Luiller? Ah, como había sonado el teléfono, bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos rindiéndole homenaje a Caracas. Aquí vamos con este temita interpretado por Fabiola José, que se llama El Caraqueño. Pa' coger el autobús. El caraqueño no llora ni que le corten la luz, ni que le falte una locha pa' coger el autobús. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. Y aunque aquí se vive fallo comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. El caraqueño no llora ni por la devaluación, ni que tenga en adelante que apretarse el cinturón. Que yo no llora ni por la devaluación, ni que tenga en adelante que apretarse el cinturón. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, tenga que empeñar los muebles, la lavadora, el perro y el Betamax. El caraqueño no llora ni que tenga que empeñar los muebles, la lavadora, el perro y el Betamax. Y aunque aquí se vive fallo de dinero y de comida, todos pasamos la vida en mamadera de gallo. Aquí se vive fallo de La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. Momentos en la historia. Santiago Mariño, general en jefe del ejército patriota que libertó el oriente venezolano, nació en la isla de Margarita el 25 de julio de 1788, actual estado Nueva Esparta. Su padre fue capitán de milicias y su madre era descendiente de irlandeses. Cursó estudios en Trinidad, donde sus padres habían fijado residencia cuando aún era niño. Al volver, con tan solo 22 años de edad, se incorporó a los sucesos del 19 de abril de 1810. Fue el principal jefe del ejército durante la campaña de liberación del Oriente, entre 1811 y 1812, y su papel fue tan crucial que en muchas ocasiones disputó el liderazgo de Bolívar. Tras lograr la independencia, Mariño se alió con Páez en el movimiento separatista que disolvió a la Gran Colombia. Ya hecha República Venezuela, Mariño siguió participando en la vida política y militar con menos gloria que antes. Una frustración electoral empujó a Santiago Mariño a liderar la llamada Revolución de las Reformas en 1835, por lo que sufrió más de una década de exilio. Al regresar, los hermanos Monagas lo mantuvieron bajo su influencia. Enfrentó nuevamente a Páez en la llamada Revolución Liberal Conservadora de 1853, por la cual sufrió otro fracaso político-militar. Sus últimos 25 años de vida los pasó retirado de las actividades públicas. Santiago Mariño muere el 4 de septiembre de 1854. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 29 de enero de 1877. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al seminario Revolución Bolivariana e Inmigración a cargo del Dr. Esteban Emilio Mosongi, el general Manuel Pérez Urdaneta y los músicos inmigrantes trinitarios Eric Coa y Edito Bonalde. Este jueves 31 de julio a las 4:30 de la tarde en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Soy caraqueño con mucha salsa. En un 25 de julio 1567 por Rosada fue fundada la ciudad de Caracas, la ciudad de techos rojos que ya nadie recuerda. Se encuentra de aniversario entre tantos problemas. Que he venido a brindarle este homenaje a 11:05 minutos, volvemos a la ventana con el combo antillano y este sabroso homenaje a Caracas, nuestra ciudad que está de cumpleaños. Y hay diferentes eventos para celebrar el aniversario de Caracas que se inician a partir de hoy. Uno de ellos es la quinta Feria del Libro de Caracas, que contará con más de 100 stands y estará abierta al público desde este 25 de julio hasta el 3 de agosto, además de la venta de libros, habrá espectáculos, circo, música, teatro, foro, cine y mucho más. Bien interesante esta carpa para el cambalache de libros. Y sobre los eventos que se esperan dentro de esta Feria del Libro, pues nuestro buen amigo Eloy Reverón, quien dicta el taller de teoría de la historia de la Revolución Bolivariana, el historiador Eloy Reverón, pues invita, ¿no?, a unos conversatorios, unas actividades que están pautadas para el día de hoy en el marco de la Quinta Feria del Libro de Caracas. El día de hoy se va a llevar a cabo un conversatorio sobre promoción de la lectura que lo dictará Ángela Rizzo de la revista Altagracia de la Biblioteca Nacional, de 4 a 5 de la tarde en la sala Enrique Bernardo Núñez en la Plaza de los Museos Parque Los Caobos, y después a las de 5 a 6 el historiador Eloy Reverón dirigirá el conversatorio La Teoría Bolivariana de la Historia. Esto será de 5 a 6 de la tarde en la sala Enrique Bernardo Núñez en la Plaza de los Museos Parque Los Caobos. Pero bueno, aparte de la Feria del Libro de Caracas y las diferentes actividades para celebrar este aniversario de nuestra ciudad, mañana arranca una actividad que es muy importante, para el futuro de la Revolución Bolivariana y para que se siga consolidando esta democracia participativa y protagónica más allá de si la gente milita o comparte el ideal chavista o no. Pero este tipo de cosas realmente fortalecen la participación del pueblo en la política, que es este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que arranca el día de mañana. Y sobre este congreso vamos a hablar con la diputada Gladys Requena, quien es una de las delegadas que participará en este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenida, diputada Requena, a la ventana. Sí, buenos días, saludos a todos ahí, a todo el equipo de trabajo de Alba Ciudad y su programa La Ventana. Qué bueno, háblanos, Gladys, ¿cuál es la importancia para, a nivel macro, ¿no?, lo que es la importancia para la sociedad venezolana de la realización de este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela? Ok, antes de eso quiero compartir con todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad que estamos aquí en el Alba Caracas y en algunos espacios de Parque Central desde el día 24 ayer, cuando se produjo toda la acreditación de los delegados y delegadas. Uh-huh. En el día de hoy tenemos unas mesas de trabajo por cada uno de los tres documentos. En la mañana estamos discutiendo por regiones, las 7 regiones que integran el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos distribuidas en diferentes espacios discutiendo el documento que hemos denominado Programa e Ideología. Y vamos a generar todo un conjunto de aportes y de conclusiones al documento que sirvió de debate en cada una de las UBC. Y bueno, por eso mañana estaremos con los documentos, en la tarde con el documento de organización y mañana con el documento de internacional, para luego producir un documento final de conclusiones por regiones. Cada una de las regiones tendrá un documento y finalmente haremos nuestro aporte a lo que será la declaración final del Congreso. Quiero señalarles también que efectivamente esta importancia al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos celebrando en un momento de dificultades de la Revolución Bolivariana. Está nuestro partido desplegado, más de 1,000 delegados de todo el país y delegadas de diferentes regiones de nuestro país. Estamos trabajando en función de hacer nuestros aportes al programa que tenemos establecido en nuestros estatutos, ya aprobado en nuestra declaración de principios. Será la oportunidad de nosotros ratificar nuestro compromiso con el legado de Hugo Chávez, el padre fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, tendrá la oportunidad de ratificar nuestro compromiso con los principios que orientan nuestro partido, vinculado a la solidaridad internacional, a la construcción de la paz, a la lucha por la igualdad, a la construcción del socialismo. Es decir, nosotros en esta ocasión, como en todo congreso de cualquier partido, revisamos nuestros estatutos, hacemos nuestro balance y, por supuesto, avanzaremos en la rectificación, en la revisión y el reimpulso de lo que tengamos que hacer para que el Partido Socialista Unido de Venezuela, en este periodo que nos toca vivir de aquí al 2019, sea el principal instrumento de lucha de nuestro pueblo y que el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierta en una herramienta de apoyo a la gestión de gobierno del presidente Maduro, que sea un verdadero interlocutor a la gestión de gobierno y que además se convierta nuestro partido en un desafío que nos dejó el comandante Hugo Chávez, que tiene que ver con que el partido se siembre en las luchas de nuestro pueblo, sea una parte importante de lo que encabece las luchas de nuestro pueblo y que sea un verdadero interlocutor entre las luchas de nuestro pueblo, sus sentimientos, sus preocupaciones y el aparato de gobierno. De manera pues que esta es una oportunidad que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela de revisar nuestras prácticas, de plantearnos la rectificación en lo que tengamos que rectificar y reimpulsarlo de tal manera que este sea el instrumento fundamental para construir el socialismo, para defender el legado de Chávez y para profundizar la revolución bolivariana. Sí, es bien interesante esto que está comentando diputada Requena, ¿no? Sobre cuál ha sido, ¿no? Y esta necesidad que efectivamente el Partido Socialista Unido de Venezuela se siembre en las luchas del pueblo, porque es percibido por muchas personas, incluso algunos militantes del PSUV, como una maquinaria netamente electoral, pero que más allá de eso no funciona. ¿Qué pudieras decir? Esto ya lo había visualizado el comandante Chávez cuando dictó aquellas 5 líneas estratégicas. Una de las 5 líneas era precisamente lo que orientaba el comandante, y debatimos muchísimo eso en el año 2009, precisamente para que el partido siga siendo una maquinaria electoral, porque nosotros asumimos la vía electoral, la vía pacífica para conquistar el poder, y por supuesto el partido tiene que ser una poderosa herramienta electoral, pero debemos trascender de ser meramente una maquinaria electoral para convertirnos especialmente en acompañantes de la lucha del pueblo, para convertirnos en apoyo de nuestro pueblo para cada uno de sus planteamientos, de sus reivindicaciones, de sus angustias, de sus dolores. Un partido que vibre, que se emocione con la felicidad de nuestro pueblo, que vibre con sus dolores, que trascienda de verdad, verdad, a lo que serían las extrañas de nuestro pueblo y que permita que lo vea el pueblo como un verdadero interlocutor para que pueda conquistar eso que soñó el comandante Chávez, que es la suprema felicidad de nuestro pueblo. El partido no puede ser un ente aislado de esas luchas y tiene que ser, y con seguridad vamos a aprobar en este congreso espacios estructurales de nuestro partido que van a permitir construir, avanzar en ese objetivo, que es un objetivo que también lo tenemos pendiente. Sin duda, tenemos que ser nosotros muy autocríticos y autocríticas en el papel que hemos jugado como partido, y bueno, la misma dinámica nos ha llevado a dedicarnos mucho al tema electoral, y bueno, en verdad todavía no hemos logrado trascender, como soñó Chávez, a que este sea un instrumento de lucha de nuestro pueblo. Diputada Gladys Requena y delegada para este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que señala el tema de la crítica y la autocrítica, pues bueno, no podemos dejar de mencionar el lamentable evento de hace unas semanas donde un exfuncionario del gobierno hizo unos cuestionamientos hacia las políticas económicas que está tomando en estos momentos el gobierno nacional, y se armó todo un debate que, bueno, vinieron unos a defenderlos, otros vinieron a atacarlos. Entonces se habló de este congreso sobre el espacio idóneo para hacer este tipo de críticas y para hacer este tipo de debates. El tema económico, el tema de las políticas económicas que está asumiendo el gobierno bolivariano va a ser uno de los que se va a discutir, se va a revisar y se va a realizar una verdadera crítica y autocrítica. El tema económico, dentro del marco ideológico, incluso dentro de nuestro programa, parte de nuestras bases programáticas. Eso siempre ha estado en los estatutos que aprobamos en el año 2009, y por supuesto hay que profundizar ese debate para avanzar estructuralmente en una cantidad de problemas que nosotros tenemos como gobierno y como Estado. Sin duda, eso hay que hacerlo. Y por supuesto no podemos agradecer a ningún militante del partido que este debate lo lleve al escenario público. Eso no tiene nada que ver con violentar el derecho a la expresión que tenemos como pueblo, pero por supuesto desde que nosotros optamos por militar en una organización, nosotros tenemos que trabajar para construir los escenarios si no están construidos y avanzar en esos escenarios para el debate interno, y en el debate interno debemos darlo sin rasgarnos las vestiduras, pero debemos darlo con fuerza, con mucha coherencia y con mucha convicción de que es una necesidad. Pero lo que no podemos es permitir que nuestros problemas internos se conviertan en banderas de los sectores opositores, que ellos puedan de alguna manera nutrirse de elementos que permitan avanzar en el plan desestabilizador contra Venezuela. Por ello, por supuesto, tenemos que deplorar y pedirle a nuestra militancia que escojamos los espacios de debate interno para todo lo que tengamos que debatir en nuestra organización. De manera pues que, efectivamente, al escoger nosotros la militancia, tenemos unas reglas de juego, y esas reglas de juego tenemos que trabajarlas con mucha disciplina, con mucho amor, con mucha pasión y con la convicción de que estamos aportando al desarrollo de la revolución bolivariana y no sirviendo muchas veces por nuestros egos, por nuestras individualidades, por nuestras particularidades, sirviendo más bien de caldo de cultivo para que el proyecto desestabilizador avance. Bueno, diputada Gladys Requena, delegada también para este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, una de las cosas interesantes de este proceso, ¿no?, que se ha venido llevando a cabo para llegar a este congreso, es que desde hace tiempo que se están reuniendo las UVCHE, desde hace tiempo que se está haciendo el trabajo para postular, para elegir a los delegados, y la idea es que esos delegados le lleven a este congreso las inquietudes de sus comunidades, también para atender esas inquietudes del pueblo, ¿no? O sea, entonces, quería saber, de acuerdo a este trabajo y como delegada que es usted, con respecto a sus comunidades, ¿cuáles son las principales inquietudes del pueblo, las principales inquietudes de la comunidad de la UVCHE que usted representa? Sí, es importante destacar que el Congreso comenzó el pasado 11 de abril cuando el presidente de la República el presidente del partido, Diosdado Cabello, comenzó a distribuir los documentos que iban a ser motivo del debate en cada una de las UVCHE. De manera que nosotros lo que estamos haciendo durante toda esta semana y parte de la próxima es una plenaria del Congreso, del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero el Congreso comenzó el pasado 11 de abril con el debate de tres documentos que se hizo llegar al seno de la UVCHE. Y efectivamente, como delegada que soy por el Estado Vargas, he participado en los debates de mi Estado y he podido constatar una de las grandes problemáticas que presenta nuestro pueblo es la necesaria conexión entre el partido y el gobierno y el poder popular. Que esos tres vértices, esos tres componentes sirvan de verdad, que puedan estar conectados de manera permanente, partido, gobierno y poder popular, para que el partido pueda responder a los planteamientos que hacen nuestro pueblo en cada uno de los rincones de esta patria. Y eso es uno de los aspectos fundamentales. Otro de los aspectos que es motivo de debate en la UVCHE es el tema de cómo nuestras bases, nuestras 13.620 UVCHE a nivel nacional, se identifican con la propuesta socialista que ya está planteada en nuestros estatutos. Y esos estatutos dejan en claro que el enfoque, la direccionalidad ideológica y política de este partido es para construir el socialismo. Nuestras bases en esas UVCHE se identificaron con esa propuesta y en sus documentos así lo han reivindicado. Y el otro aspecto tiene que ver con la necesidad de desarrollar el poder popular, que el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierte en un verdadero instrumento de apoyo para que desde el seno de las UVCHE se estimule, se participe en toda la construcción del modelo de Estado que está planteado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un modelo de Estado que transversaliza al poder popular en todos los espacios, desde el Consejo Federal de Gobierno, desde el Consejo de Estado, desde las diferentes instancias de gobierno. La presencia del poder popular es un eje fundamental y es un eje transversal. Y en ese sentido, pues las UVCHE también plantean que el partido pueda convertirse en un instrumento para el desarrollo y la consolidación del poder popular, para que más temprano que tarde, esas 8 o 9 leyes que ha conquistado el poder popular en revolución se materialicen esas nueve leyes en materia de planificación, de contraloría, de ejecución de presupuesto, de transferencia de competencias, etcétera, que esas nueve leyes permitan materializarse y que el partido pueda ser un instrumento para su difusión y para su concreción en la realidad concreta de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, diputada Eladis Requena, por atender, ¿no? ¿No? Por atender al programa La Ventana de Alba Ciudad 96.3. ¿Algo que quiera añadir? Decirle a todo el pueblo que no está aquí, porque aquí nos encontramos, somos voceros y voceras de las bases del Poder Popular, voceras y voceras que fueron postulados por esos UVC, por esas UVC, y que luego fueron escogidas por toda militancia que participó en las elecciones el pasado 20 de julio. Decirles que aquí estamos delegados, que tenemos que la misión que llevamos en defensa del legado de Hugo Chávez en primer lugar. En segundo lugar, somos delegados que nos sentimos que somos voceras y voceros de las bases populares, que palpitamos con sus dolores, que vibramos con sus sueños, que nos emocionamos con sus alegrías y que por supuesto nos comprometemos con cada una de sus luchas. Esos delegados y delegadas que estamos aquí, ese es el legado que nos dejó Hugo Chávez. Esa es la misión que tenemos en este Congreso. No somos representantes de nadie, somos voceros y voceras de quienes depositaron en nosotros unas propuestas que estamos defendiendo, que vamos a defender en esta plenaria del tercer Congreso. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, diputada Requena. Muchísimos éxitos en este Congreso y estaremos atentos entonces a los resultados. Bueno, son las 11:20 minutos. Vamos a leer participación que nos ha llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Guirola: ¿hasta cuándo Israel y que el pueblo escogido seguirá con su cacería humana en Gaza? ¿Acaso los niños son combatientes? Bueno, lamentables las informaciones. Había la venta, la semana había arrancado con 560 personas asesinadas por este genocidio que está cometiendo el Estado genocida, el Estado sionista de Israel. Pues bueno, el lunes eran 560, ya van más de 700 palestinos muertos por Israel. Estamos hablando 734 palestinos asesinados y 4.000 heridos. Esto lo dio a conocer ayer el portavoz oficial de Hamas, según lo reseñó Prensa Latina. Los bombardeos por parte de Israel contra el territorio palestino adquirieron relieves de exterminio con la muerte de 37 personas, entre ellas una familia de 10 miembros en su casa. Hecho ocurrido ayer, poco antes del alba. Las cifras superan varias veces las muertes causadas por una operación similar en noviembre de 2012, que cerró la brecha entre los movimientos palestinos de diferente ideología, propició la reconciliación y dio paso a la formación del gobierno de unidad, cuya disolución demanda Israel. Divide y vencerás, dice el gobierno sionista de Israel. Más mensajes por el Twitter, nos dice Juan Guirola, en una conversación en un bus: la MUD ha cometido errores, pero ha hecho mucho para el país. Son los únicos que han peleado y se ríen. Bueno, así son las cosas. Y dice Rebeca Briceño con respecto a la película de Carlos Arbelo, Bolívar el Libertador: esperaré el camaíto de la película sobre Bolívar de la derecha y moral. No le doy mi dinero a la disociación psicótica. Bueno, es la opinión de Rebeca Briceño. Vamos a revisar comentarios que nos llegan a través de el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y nos dice Xiomara Ibarra: buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Tengo mucha rabia. Aquí en Macarao, donde vivo, los abastos venden todo caro. La harina de maíz en 30 bolívares fuertes, la bombona de gas a 30 bolívares fuertes, la mantequilla pequeña 40, y así todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto me tiene mal. Quisiera que viniera algún organismo para que le cierren todo, porque la comunidad de aquí no denuncia, no apoya. Me da rabia y disculpa. Gracias. Y bueno, nos escribe Deni Aljimiro Ruiz Galindo y nos dice lo siguiente: era de esperarse que la oposición tomara la película de Alberto Arbelo. Aquí está su niño favorito, que es Edgar Ramírez. Y es una película de estas de acción promocionadas a lo gringo, que les encanta. Y sí, la mata la de tres vueltas como guionista Albertico, que no es malo, pero por favor. Bueno, también el guión lo hizo junto con un gringo llamado Timothy Hutton, no, Timothy Sexton, ¿no? Entonces, bueno, si el guión lo hizo un gringo, entonces ya uno puede entender muchas cosas, ¿no? Dice, una precisión, decir que la trama de la película, peor aún, el final, es pecado. Decir la trama de una película, pero una en el final, es pecado capital. Supongo que los errores históricos se saltan este principio. Si hay una autopsia que dice que Bolívar murió de una manera y conocemos de Miranda lo que no conocíamos antes, hay que precisarlo. Yo veré la película cuando pueda, diré algunas cosas antes. La película de La Mata tiene un solo defecto según la oposición. Su protagonista es Roque Valero, el chaburro Roque Valero. De ahí en adelante se armó toda una tramoya donde hay gente que sabe y no sabe, hablando pestes de la película. Incluso decían que como se estaba produciendo la de Arbelo con capital privado, Maduro enfureció y mandó a la Villa y el SENAC a sacar la versión gobiernera. De manera que esto está politizado desde mucho antes. Bueno, eso es cierto. No, eso es cierto. Y el boicot que le hicieron las salas de cine a la película de La Mata es vergonzoso. Y la verdad, es mi opinión personal, Alberto La Mata es uno de los mejores directores de cine que tiene Venezuela. Y las películas de La Mata tienen una impecabilidad narrativa, están bien hechas, son interesantes, tienen buenos parlamentos. A mí en lo personal me encanta La Mata, ¿no? Pero más allá de si tenemos una misma tendencia política o no, porque realmente las ideas de La Mata están plasmadas en sus películas. Uno fuera de sus películas, en realidad no se manifiesta abiertamente sobre política, ¿no? Dice Denny, Edgar Ramírez me parece un buen actor, pero está rodeado de esas cosas del oropel hollywoodense. No lo tacho por eso. Yo diré lo que siempre le digo a cualquiera. Si no quiere que le cuenten, vean la película antes de hablar de la misma. Y lean un poquito si es histórica o si es una versión libre de la historia. Nunca está de más. Si la idea, Denny, es ser honestos. Si tú estás haciendo una versión libre, dilo. Pero no hagas pasar esa película como una película histórica cuando estás manipulando los hechos históricos. Ahí La Mata fue mucho más honesto. Cuando hizo Bolívar El Hombre de las Dificultades, él fue honesto y dijo, mira, esta es una versión libre, no tenemos muchas informaciones de lo que pasó en Jamaica, no hay pruebas, no se sabe, o sea, es una invención el intento de suicidio de Bolívar, es una invención el encuentro de Bolívar con su hermana, lo dice. Pero la película, en ningún momento la película de Carlos Arbelo te lo advierten. Entonces, mira, eso ya por ahí es tremendo pelón. Con respecto a Edgar Ramírez, yo soy de la que pienso que las ideas políticas de una persona no le desmerecen su calidad. Como actor, como músico, como intérprete. De hecho, yo soy de las primeras que estoy en contra de que se vete a una persona como Simón Díaz, que en paz descanse, porque era de oposición. Simón Díaz es uno de los músicos más importantes que ha parido esta tierra y tiene unas tonadas maravillosas y una cosa para mí siempre ha sido el Simón Díaz músico, el Simón Díaz creador y otra, el Simón Díaz como militante o simpatizante político. Entonces, si Edgar Ramírez es de oposición o es el niño bonito de la oposición, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Él tiene sus posturas como yo puedo tener las mías. Lo que sí me preocupa o me molesta es que se mienta con el fin de politizar. Y aquí hay una mentira. Esa nota de AFP que publica en Últimas Noticias dice una gran mentira, que es que el Estado venezolano no financió la película y lo pone en boca de Edgar Ramírez. Cuando el Estado venezolano a través del SENAC aportó 18 millones de dólares. Están mintiendo. Entonces, si eso no lo dijo Edgar Ramírez, que lo desmienta y ponga en evidencia al periodista que manipuló sus palabras. Y si Edgar Ramírez lo dijo, es un mentiroso. Y si Carlos Arbelo debería decir, no señores, el Estado aportó 18 millones de dólares. Aquí está el logo del SENAC. Esto que publica esta nota es mentira. Mira, si ellos quieren ser opositores o no, eso es problema de ellos. Este es un país democrático y cada quien se expresa. Y sobre todo se pueden expresar cuando hay unas elecciones, votando. Pero no mientan, no mientan, no le quiten el mérito a quien tiene el mérito, porque casi la mitad de esa película la financió el Estado venezolano, para que vengan a decir con ese descaro que el Estado no puso ni medio y que el financiamiento fue 100% privado. Ahí está el detalle, cariño. Son las 11:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el año del joropo, este bonito tema compuesto por Cristóbal Jiménez, a nuestra ciudad, ofrenda a Caracas. Yo La llanura me mandó que le cantara Caracas algo que fuera bonito. Y yo le voy a cantar con todo mi corazón este pasaje criollito. La llanura me mandó que le cantara Caracas algo que fuera bonito. Y yo le voy a cantar con todo mi corazón este pasaje criollito. Traje la flor de la palma para adornar el panteón, ya que le traerá recuerdos a nuestro libertador. Cuando por él ya no andaba, cruzando cielo y sabana, ese ilustre y gran señor. Traje la flor de la palma para adornar el panteón, ya que le traerá recuerdos a nuestro libertador. Cuando por él ya no andaba, cruzando cielo y sabana, ese ilustre y gran señor. Pasajito. De Altagracia Catedral, del paraíso a la vega, del silencio a Chacaíto. Con tono de voz muy triste por las calles de Caracas sonará este pasajito. De Altagracia Catedral, del paraíso a la vega, del silencio a Chacaíto. Por San Juan y San José y la paz por habrá emoción, porque entonarán alegres repicar de campanas, viva pero con ganas, pido yo para el folclor. Por San Juan y San José y la paz por habrá emoción, porque entonarán alegres los niños esta canción. Repicar de campanas, viva pero con ganas, pido yo para el folclor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. 25 de julio de 1567, fundación de la ciudad de Caracas. El capitán Diego de Losada funda en el valle, recostado a los pies del majestuoso Guarayra Repano, la ciudad de Caracas, tierra de los aguerridos aborígenes Caracas, donde el mestizo Francisco Fajardo había establecido el Hato San Francisco. Antes de la llegada de los españoles, el territorio donde hoy se encuentra la ciudad estaba habitado por indígenas de las etnias Arawak y Cariña. Estos, al igual que otros aborígenes de Venezuela, eran defensores de su libertad, de sus tradiciones y de sus costumbres familiares. Muchos fueron los intentos y también los fracasos de este proceso. Pero no fue sino hasta el año de 1567 cuando llegó al valle una expedición proveniente del Tocuyo, precedida por el capitán Diego de Losada, que se logró la fundación de un pueblo con el nombre de Santiago del León de Caracas. Santiago, por el apóstol tradicional de la Reconquista Española. León, por el nombre del gobernador de la provincia en ese momento, Ponce de León. Y Caracas, porque así se llamaban las tribus indígenas que habitaban esta región. En esta fecha le hacemos homenaje sentido a nuestros aborígenes que lucharon férreamente ante la imposición del Imperio Español. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Centro Nacional de Danza invita a la comunidad gardeliana y en general a disfrutar del homenaje a Carlos Gardel a realizarse el 1 de agosto en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, a partir de las 4 de la tarde. Clase abierta de tango, presentación artística, músicos invitados y pista abierta para los que deseen bailar. ¡Te esperamos! El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras siga no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! De verdad que esta canción a uno le emociona escucharla, ¿no? Para nosotros los caraqueños, los que no han nacido en Caracas, pero la asumieron, ¿no? Como su casa, como su hogar. Canto, bueno, como fue Billo Frometa, fundador de la orquesta Billo Caracas Boys, el que es conocido, pasó a la historia como el cantor de Caracas. ¡Qué amor tenía Billo Frometa hacia Caracas! Y así le compuso esta canción, Canto a Caracas, que ya es algo así como el himno de los caraqueños y las caraqueñas. Y en estas celebraciones por el aniversario de nuestra ciudad capital, los invitamos a asistir a partir de este lunes, desde este viernes 25 de julio hasta el 31, a la sala del Museo de Bellas Artes de la Fundación Cinemateca Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes en Caracas, a partir de las 6:30 de la tarde, porque va a haber una programación dedicada a nuestra ciudad capital por celebrar el 447 aniversario de Caracas. Van a producir, ¿verdad? O mejor dicho, van a mostrar una serie de 9 producciones, entre ellas 6 cortometrajes y 3 largometrajes, que nos permitirán adentrarnos en la historia de Caracas, así como la transformación y evolución político-social que ha venido atravesando nuestra ciudad desde la década de los años 60 hasta nuestros días. Para dar inicio a esta muestra, estarán realizando un cineforo sobre la magistral obra titulada El corazón de Caracas, de Simón Toro y Octavio Rodríguez, del año 2013, una cinta que tiene una duración de 84 minutos y que narra lo complejo de vivir en la ciudad luego de los emblemáticos cambios acaecidos en la Caracas desde el siglo XIX hasta la actualidad. Por otro lado, la segunda muestra será Villanueva el Diablo, que es de 2012, de Juan Andrés Bello, un documental que nos habla sobre uno de los proyectos más significativos del siglo XX en Venezuela, la ciudad universitaria de Caracas, seguida del corazón de Caracas, de Simón Toro y Octavio Rodríguez, donde se teje una historia que intenta explicar por qué la ciudad capital es como es, compleja, caótica y fértil. Bueno, estén atentos a la programación de la Cinemateca, que del 25 de julio al 31 van a proyectar esta serie de películas relacionadas con nuestra ciudad capital. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, muy bella la canción. Ay, verdad, linda. Que aun cuando no haya nacido en Venezuela y aquí en Caracas, que quisiera más esta ciudad como bicho. Uh-huh, sí, señor. Muy, sí, la adoraba. Bellísima la interpretación, con muy pocas. Ahora bien, mira, Ensa, yo te quería hacer un comentario. En estos días estuve hablando con un amigo, y que él me decía, no sé qué conclusión saca tú, pero yo creo que esto es la versión de los, como dice la muchacha esta vez, que por qué me preocupaba tanto por lo de Palestina. Yo le decía que, bueno, que es horroroso, eso sí, bueno, que yo ni cuando estaban pasando el desierto, pero los niños y esas madres desesperadas cuando hicieron sus cadáveres de los niños muertos. Eso da mucho dolor. Y me dice, ¿por qué te preocupas tanto? Deberías preocuparte por Poyer, solo por 500 muertos semanales que llevan a la morgue aquí en Caracas. Ah, o sea, ese es el típico argumento hipócrita, porque cualquiera jura que ellos les duelen, ¿no? No, yo digo, pero ¿dónde sacas tú eso? Pero échale la piensa. No. La cantidad de meses que tiene el año son 500 diarias que entran. Y debería preocupar y ponerse preocupado por los muertos, los 42 que mataron en la Guarimba. Entonces, tú estabas ahí en la Guarimba también ayudando. Yo debería preocuparte. No sé, pero esas personas, yo no sé, que yo siento que no tienen alma, no tienen corazón, que no tienen nada. ¿Cómo me voy a preocupar en eso? Ya sabemos que eso no es, porque yo lo que se va, esto es político. Y político económico, porque ya ellos saben que ahí hay gas, en la franja de Gaza y hay petróleo. Entonces, por ejemplo, cuando van a la ONU, los que se sacan su voto, se salen de la cosa, en Alemania, la Alemania es un grupito allí, porque les gusta bailar pegado con Estados Unidos. Pero con la forma como lo dice, es un genocidio real. Es terrible, como que no hay quien pare eso. Esto no puede ser, pero me molestó cuando él me dijo eso. 500 bolívares, ¿y dónde sacas eso? Entonces, ¿cuántos quedamos aquí en la ciudad? Aquí en Caracas. Se la pregunta, ¿cuántos quedamos? Porque yo veo Caracas muy amañada. Y pido y exijo para la bella Caracas, independientemente, pues yo nací aquí, toda mi familia de acá. Mayor que colaboremos todos los ciudadanos para que sea para acá más limpia, porque eso es lo que nos hace falta, más ordenada. Eso es lo que deberíamos de regalar a Caracas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ingrid. Mira, lo que ocurre es que lamentablemente hay personas que se dejan llevar o se dejan manejar, repiten como loros cosas que escuchan a los dirigentes opositores que se la pasan manipulando cifras. Efectivamente, la cifra de 500 muertos semanales es que no da. O sea, no da para nada. Y por otro lado, es un argumento absurdo. Es un argumento absurdo decir, ¡ay, no te duele la gente que muere aquí! Por favor, estamos hablando de un genocidio. Estamos hablando de de aproximadamente 3 millones de personas que están entre un muro y un mar, a la que no le entran comida, a la que no le entran medicinas, y las están bombardeando con armas prohibidas por las convenciones internacionales, familias completas exterminadas. Primero, lo que está ocurriendo en Gaza, más lo que puede ocurrir por delincuencia común aquí, es que no se puede comparar. Estamos hablando de delincuencia común versus terrorismo de Estado y genocidio. Y por otro lado, esta gente que dice, ay, te duele Gaza, pero no te duele lo de aquí, a ellos tampoco les duele. Si esos son los primeros que se babean con las páginas rojas, esos son los primeros que en lo que matan a alguien famoso empiezan a divulgar las fotos de esa persona en la morgue. No me extrañaría hasta que, bueno, yo conozco gente de ese tipo que hasta ven videos snuff de cómo te pueden ejecutar a una persona en una prisión, o cómo los narcos mexicanos decapitan. Entonces andan hablando del dolor. Entonces, bueno, es lamentablemente la doble moral y el doble discurso, ¿no? De algunas personas de la oposición, simpatizantes de la oposición. Tenemos llamada, buenos días. Ini Maraisa Gorao, Chaquera Manamo, Pedro La Porta. ¿Cómo estás, Pedro? Presente para mi Venezuela linda. Qué bueno. Presente hoy por hoy. Mira, tú sabes lo que sucede. Yo, como fui funcionario de investigaciones e inteligencia, y dicté clase también en Domo 40, que el policía sabe lo que es Domo 40, que es investigaciones. Mira, hija, los palangristas periodistas se van a la morgue. Y ellos suman, aparte de que sí hay la muerte por violencia, por arma de fuego, puñalada. Sí, te meten los de causas naturales, entonces, accidentes de tránsito. Exacto. Tú como que adivinas. Tú no, yo, sí, es que ese es el viejo truco. Tú eres un genio. ¿Por qué? Porque meten las muertes naturales y suman, por muerte natural hay como somos 200. Entonces yo quiero y accidentes sumar, de tránsito, hay muchísimas muertes por accidentes de tránsito. No, y muertes naturales. Entonces ellos suman todo y dicen, hay 1,000 muertos semanales en Caracas. ¿Qué te pasa, hermano? No creas que los demás somos estúpidos. Uh-huh. Por otro lado, yo quería hacer una pregunta a mi bella dama. Uh-huh. Las personas que están haciendo el evento en Caño Amarillo, no sabe si nosotros, los cultores de tango, como yo que tengo mi CD de tango grabado y que he cantado en la Peña Tanguera de La Pastora y he cantado también en el Museo de Bellas Artes y por la radio, no sabe si nosotros podemos participar o es de libre participación o ellos tienen ya su grupo contratado. Me gustaría saber para ver si en verdad yo puedo participar. No importa que no se me pague, pero participar cantando, por lo que soy es cantante de tango, no bailarín. Yo creo que sí, yo creo que es libre de participación, sí. Si vas y hablas con ellos y les dices, no te van a decir que no. A ver si me escuchan y lo de la Peña Tanguera de allí, ¿cómo se llama? De Caricuao, Pedro Laporta. 0426-714-8370, estamos a la orden. Que pase buen día. Buen día, Pedro, un abrazo grande. Bueno, seguimos hablando sobre actividades para celebrar este aniversario de Caracas, la más importante, podemos decir que es la quinta feria del libro, y en esta actividad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Montiavil Editores, se complace en invitar a las actividades programadas para la quinta feria del libro de Caracas 2014, evento que se desarrollará del 25 de julio al 3 de agosto y que estará dedicado al género crónica. El homenajeado en esta edición será el periodista venezolano Earle Herrera, autor de Montiavil Editores y un gran cronista en nuestro país. Buscando fomentar el debate en torno al género crónica, Montiavil Editores invita a participar en una crónica en conversa junto a Héctor Seijas, José Roberto Duque y Diocelis Melo, ganadora del primer premio del concurso de crónicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de 2011 sobre el 4 de febrero. Esta actividad se realizará el sábado 26 de julio en la sala Enrique Bernardo Núñez a las 5 de la tarde en los espacios abiertos del Parque Los Caobos. Para incentivar la creación literaria, Montiavil Editores invita a los más jóvenes a una ronda de cuentos de espantos y aparecidos en la que contarán con micrófono abierto y en la que compartirán con el grupo que si no el asombro, en el pabellón infantil, en la Plaza de los Museos, este martes 29 a las 4 de la tarde. y con el objetivo de impulsar la escritura de la crónica como herramienta para el rescate de la memoria caraqueña, el jueves 31 de julio a las 4 de la tarde, en la sala Hugo Chávez, abrirán la convocatoria del segundo concurso Metrocrónicas 2014, junto a los escritores premiados de la primera edición, quienes relatarán sus experiencias. Así que no se pierdan estas actividades organizadas por Monte Ávila Editores en el marco del Festival del Libro de Caracas. ¿Tenemos llamada? Buenos días. No tenemos llamada. ¿Cómo me estabas haciendo gestos, Luiger? Yo pensé. Pero bueno, vamos a revisar las redes sociales a ver si tenemos nuevos mensajes. Sí, nos escribe el Bética Antigolpe. Un abrazo grande, el Bética. Hola, Enza. Lamentablemente, la cifra de fallecidos por causa del genocidio sionista contra los palestinos asciende a 800. Una cosa impresionante. Sí hablan. Y no, para que veas, es que da rabia, ¿no? Como hay gente que banaliza esto. No, es terrible. De verdad que es terrible. Bueno, muy interesante ayer, ya que estamos hablando de estas cifras manipuladas de fallecidos. Y bueno, bien interesante ayer el programa con el Mazo Dando que maneja el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien reveló que la oposición utiliza laboratorios de guerra mediática en las principales ciudades de Venezuela. Esto lo dijo como parte de su segmento Mazazos. Cabello indicó que el pasado sábado 19 de julio se desarrolló en el Colegio de Ingenieros de Valencia el taller Comunicación 2.0, convocado por Acción Democrática, para analizar la forma de posicionar todas las noticias que se puedan en las redes sociales contra el gobierno bolivariano. Una de las cosas que se buscan, bueno, desprestigiar a dirigentes y funcionarios del gobierno nacional. Igualmente reveló Diosdado Cabello que el expresidente colombiano Álvaro Uribe persiste en agredir a Venezuela, financiando en dólares a estudiantes guarimberos y políticos de la derecha. Un señor familiar de María Corina Machado, gente de COPEI y Voluntad Popular, estarán entre los organizadores de la recepción del dinero, afirmó. El asambleísta detalló que recientemente patriotas cooperantes que se hacen llamar cazaguarimberos informaron a los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado sobre la presencia de personas que realizaban acciones violentas en Bellomonte, por lo que fueron capturadas cuatro de ellas. Entre los detenidos se encuentra uno que le llaman el doctor de la guarimba, quien está dando detalles muy importantes sobre participación de otros guarimberos y financistas. Otra de las cosas que dijo Diosdado Cabello es que Patricia Ceballos sostuvo una reunión con los directores de la Alcaldía de San Cristóbal para plantear, entre otras cosas, un aumento de la tarifa del servicio de aseo urbano a partir del 1 de agosto del año en curso. Por instrucciones de Patricia, se rescindió la concesión a la empresa Lirbeca, prestadora de servicios, según tiene muchas presiones para contratar empresas que financian al partido Voluntad Popular. En ese sentido, se refirió al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien fue denunciado por grupos de personas de Petare ante el Tribunal Supremo de Justicia porque no aguantan la contaminación y desidia en la recolección de la basura. Por otro lado, Cabello destacó que la Universidad Metropolitana fue la primera en incrementar la matrícula en más de un 70%. Esta noticia causó gran impacto, especialmente entre los estudiantes que participaron en las protestas de los primeros meses del año, los cuales dicen que los abandonaron. De acuerdo a informaciones de diversos estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, se estaría generando un movimiento estudiantil para agrupar fuerzas de universidades privadas en rechazo de esta medida. Sí, porque le quieren clavar también a los de la Católica 50% de aumento, ¿no? Al parecer le van a reclamar a Carlos Vargas, Ana Karina García y Vanessa Eisig, cabecillas de la UCAP, y muy cercanos todos ellos a María Corina Machado. Bueno, el que tiene estos muchachitos y los que esté cercano a María Corina Machado tiene mucho dinero, así que no le va a afectar tanto el aumento de la matrícula. El problema es con los clase media que estudian allá en la Universidad Católica, a los que les cuesta muchísimo trabajo a ellos o a sus padres pagarles la matrícula de la universidad. En ese sentido les informo que, mira, yo entiendo que uno se identifica con su alma mater, pero les informo que las universidades públicas nacionales se dan las mismas carreras. Usted quiere estudiar ingeniería, allí tiene la UNEFA. Usted quiere estudiar administración, contaduría, allí tiene la Simón Rodríguez. Está la Central también. Usted quiere estudiar psicología, usted puede irse a la Central. Existen universidades públicas que son totalmente gratuitas. Quiere estudiar comunicación social, ahí está la Universidad Bolivariana. Y la van a abrir en la UNEFA también. Entonces, bueno, busquen opciones entre las universidades públicas. O sea, no, de verdad, lo siento mucho por gente clase media que con mucho sacrificio y gente que es camarada, que está ahí, que bueno, que está pagando esa universidad porque tiene a sus hijos allí y es una universidad que desde el punto de vista académico es buena. Pero bueno, pero ahí tenemos cómo, pero ¿qué podemos hacer? Es una universidad privada. Una universidad privada que recibe, por cierto, subsidio del Estado venezolano a través de la ABEC. Lo que tienen que hacer en todo caso es organizarse y hacer presión para que ese aumento de la matrícula no se ejecute. Exijan calidad o que les reintegren, les reembolsen el dinero que ustedes pagaron durante los semestres pasados, que no dieron clase porque estaban guarimbeando. Es lo que uno puede decir, ¿verdad? Bueno, son las 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos, de verdad que les agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. No se pierdan todas las actividades, que hay muchísimas, todas las actividades para celebrar este aniversario de Caracas y estaremos de vuelta el lunes celebrando el cumpleaños de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Cómo lo extrañamos. Y gracias, comandante, por todo lo que nos has dejado y sobre todo por este tránsito en este plano y este tránsito tuyo como presidente. Nos has dejado a la gran mayoría de nosotros la semillita de ser o por lo menos querer ser mejores personas. Así que bueno, ahora sí nos despedimos. En los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, la mañana de hoy, esta servidora, Enza García. Nos escuchamos el lunes y nos vamos con Los Incorregibles pa' Caracas. Caraqueño, esto es para ti. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. Oye, soy hijo del 23, Monte Piedad con su cerro, la cañada, la planicie y la baja de los perros. Nací en Caracas, ay, nada más. Soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. Cuando salgo por Caracas, yo siento felicidad. Mi gente está guarachando, caballero, es la verdad. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo siento entero. Caracas, yo a ti te canto con frenesí, caraqueño soy de cepa, porque en Caracas nací. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo siento entero. Cuando suena la clave, me palpita el corazón, te digo rumbero. Guaguancó. Eso es, ahí que se oiga. Caracas, yo a ti te canto con mucho amor y alegría. ¿Dónde está la amada mía? ¡Cuiro! ¡Bongo! Cuando subo a la pastora o bajo por el calvario, el tambor me está llamando. La rumba no tiene horario. A Belén, Belén, Belén, Belén, Belén. Pretendo con esta rumba homenajear a Caracas y a sus barrios. Alelelelelelele, guiro. bien bonito. ¡Coro! Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. Aquí rumbero, mi rumba de corazón, ya tú lo sabes, está bueno, vamos a encender el rumbón. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. ¡Belén, belén, belén, qué bueno! Y es que esto aquí se encendió, caraqueño soy de cepa. Y a Caracas canto yo. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. Caracas, Caracas, ciudad tan linda. Oye, donde yo crecí, donde yo aprendí a querer, también aprendí a sufrir. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. ¿Quieres Caracas tan linda? Corazón, y es por esa la razón que aquí ha llegado un caballero a dedicarte mi canción. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo siento entero. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta cantarle, cantarle a mi linda ciudad. Muchacho, es que me emociona, no lo puedo describir ni nada ni nada. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. A mí me encanta gozar, a mí me encanta cuando voy por mi ciudad, que yo me siento contento y ahí nada más. Nací en Caracas, soy caraqueño, soy hijo del 23 y lo sitio entero. Oy, oye, oye, oye, oye el mensaje que traje. Vamos a querer a Caracas, cuidarla nada más y tú sabes. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cabana de Cunaville, Cunaville.

Buen ejemplo, hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Thank you.

Soy un buen larense que canta San Trifón. Toco mandolina y bailo un galerón. Soy del Cardenales y repico la tambora mientras voy cantando alegre Ramoncito en Cimarrona. Soy un buen larense que canta San Trifón. Toco mandolina y bailo un galerón. Soy del Cardenales y repico la tambora mientras voy cantando alegre Ramoncito en Cimarrona. Aquí toditico saben cantar, toca, baila y saben serenar.